presentaciones que tú comentas, porque si desde aquel tiempo o un poco más atrás se están representando también los extraterrestres, los alienígenas, que los representan con dibujos, y ahora que se nos están representando, bueno, con algunos videos o fotografías que son iguales a lo que nos están mostrando, entonces no esperemos algún día ver al demonio de esa manera. Es una fotografía, ¿sí? Es una fotografía de cómo es. Lo que pasa es que aún que tenemos ya gran libertad religiosa, aún hablar del demonio es un tabú. O sea, si yo no fuese por los ciclos en los que me desenvuelvo, que soy reconocido por esos, pues dirían que soy un loco, esto, X, simplemente, ¿qué tan mal es ese señor? O ni te juntes con él, ¿no? Pero a eso obedece, que además es una de las herramientas del demonio, el confundir. Al demonio no le importa si crees o no crees en él mientras hagas lo que quiere. Okay. Entonces, siempre hay mentira tras la acción y hay tentación, ¿verdad, padre? Okay, acabo de subir una fotografía y lo puse de lado al humano, al gris, y pido ahí, nótese el cráneo alargado. Ahí está ya. Okay. Llegan más preguntas. Dice: ¿cómo pueden ciertas plantas tener poder específico? ¿Quién les da ese poder? Y luego hay otra, bueno, sí, son varios, voy a decir todos para... Dicen, y los chupamictos, que vendrían siendo los colibríes aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Para qué sirven? Y sé que traes unos. Sí, vi que echaste uno, adentro del sapo. Trae un sapo, es en serio, trae un sapo. Pero no se lo acabas para que vea, que sienta tu sapo. Y dice, ¿el colmillo de león para qué sirve? Son varias preguntas. Entonces, vamos primero, ¿por qué ciertas plantas tienen ciertos poderes? No, todas las plantas, todo ser vivo tiene un poder, es una energía. El secreto del brujo está en conocer cuáles sus propiedades y cuáles son propicias, benéficas o no para nuestras cosas. O sea, la farmacopea se deriva del estudio profundo de la botánica, ¿no? Todos tienen ingredientes, sustancias activas que dan origen a un fármaco. Igual, sabemos que ciertas hierbas provocan tal cosa, tal efecto. Nadie se las da, bueno, solo el creador, así es por divinidad, no es que alguien diga, ay, esta planta va a servir para eso. No, fue a través de la experiencia y de la práctica constante que los iniciados en esos tratos, encargados en ese caso eran los brujos, los chamanes, los curanderos, descubrieron esos, ¿no? Y hay conocimiento que se ha perdido con la muerte de ellos, como el uso, la ingesta de los niños santos, que son los hongos del peyote, del jico. Ok, ¿el colmillo de león sería...? El colmillo de león es un talismán muy poderoso. Dicen, ¿para qué sirve el colmillo de león? Para comerse a sus presas. Oh, sí. Hoy no me hiciste, hijo suerte. Me hiciste la cara de Carlos. ¿Sí? Viene el colibrí. El colibrí siempre ha sido relacionado a las cuestiones de endulzamiento. Generalmente se usa el colibrí para endulzar el corazón, la mente de una persona. No es un trabajo tan, ¿cómo te diré?, tan negativo. ¿Por qué? Porque lo que busca el colibrí es ir endulzando a la persona, es que poco a poco la vayas encantando y se acerque a ti. A diferencia de un trabajo ya más oscuro, en donde obliga. O sea, no es de que quieran o a ver si lo hacen. Es de a fuerza en los trabajos negros. El colibrí, el chupamisto, el chuparrosa sirve para eso, para mejorar las condiciones en una pareja. Yo ya los vi, hay algunos, ¿eh? Sí. Hay algunos. ¿Ya se lo encontraste? No, es que está allá. Ah, está dentro del sapo. A ver. Este es un sapo toro brasileño, pero aquí en México también hay Chiapas, Tabasco, Veracruz. ¿Va a tomar una foto a tu área de trabajo, se puede? Claro. Sí, es área de trabajo, en serio. Ándale, ahí está perfecto, Mortis. Ahí está, exactamente. No, aquí no traigo. Ah, sí. Yo vi que lo echaste. Este ya está trabajado, este ya está curado. A ver, apúntaselo, acércame aquí a la cámara para tomarle la foto, así como lo levantaste, pero del volante. Ajá. si aquí me acomodo para tomar esta fotografía. Si en el momento que tú tocas el colibrí, muere. Sí. Claro. Y es el único ave que puede volar hacia atrás. Sí. Es increíble la naturaleza de este animal. Así rápidamente los tengo que interrumpir, perdón. Pero si tú tomas pena ahí la mano para tomar la foto. Estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Estamos de regreso y el maestro lo organiza. ¡Vamos, carajo! Voy a tomar una foto. Uy, nunca había tomado una foto de un colibrí. Lo acabo de hacer. Y lo logré. Entonces vamos a subir la foto del colibrí y luego la foto del área de trabajo que tienes aquí, que ya te había pedido por eso, pero primero le tomé al colibrí. Ahora, Carlos. Así rápido. Oye, por cierto, Carlos está recargado sobre las ouijas, no sé si se había dado cuenta. No, sí me di cuenta. ¿Ah, sí te diste cuenta? No, en absoluto, Cam. Que ahorita vamos a platicar bastante de esas ouijas. Bueno, estos son objetos que se usan para la magia, para la brujería. ¿Qué tan diferente sería de lo que se usa dentro de la iglesia? En la iglesia se usaría, pues, una hostia, ¿no? No, pues, agua bendita. Como una veladora. Una veladora, un escapulario. Un baño de cabeza. Sí, efectivamente. Okay, yo hablaba precisamente de lo que usamos dentro de la Iglesia Católica como resguardos, como protecciones, precisamente vienen siendo escapularios, crucifijos, el agua bendita, las velas, los inciensos también. Ajá. Hay muchas cosas que sirven como protección, pero siempre lo digo, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, de nada sirve que lo hagas si no tienes la fe en ello. Tienes que tener una fe, tienes que tener confianza en que te va a funcionar. Esa es la diferencia en la Iglesia Católica, que tienes que tener fe en lo que estás haciendo, si no, no te va a funcionar. O sea, sí, yo comparto ese punto, ¿no? La vez ya lo discutíamos, o sea, es real, es verdad, o sea, si tú tienes fe, fe es conocer el resultado de algo, saber algo, suponer la existencia de algo, incluso ni siquiera haberlo visto, eso es la fe. Pero esto es como si tú tienes fe en que a ti no te va a tocar la mala suerte porque este vaso tiene arsénico y lo bebes. El arsénico por sí solo tiene un poder que es veneno. Si lo ingieres va a hacer su efecto, que es envenenarse, exactamente. Cuando hablamos de la fe, nos acercamos a un mundo mágico que sí tiene que ir mucho de la mano de quién es la persona, de verdad. Dice que quien pide con fe a Dios, Dios lo escucha, es verdad, Padre. Definitivamente. Ajá. Pero también hay... Ah, ¿y si yo le pido a Dios con mucha fe, pero le pido el mal a Rafael, aquí, presente, oye, Dios, y si creo en él, ¿no? Y le pido así, ¿me escucha? Ahí sí, ¿no? Bueno, yo creo que si te escucha, lo que tal vez es que no cumpla tu capricho, porque además es el error de toda la gente. Es que, porque a mí viene gente, dice, a mí vale, ¿no? Yo ya le pedí a este Cristo, ya me fui a hacer tal manda y no he resuelto este problema en mi familia. Y digo, ¿qué te supones tú? O sea, ¿por qué te tenía que escuchar Dios? O sea, ¿qué te crees? ¿Por qué te has tentado a Dios de esa manera? ¿No? Porque no, esa es la soberbia, claro, que la gente anda a tentar, pero no a Dios, como tú le llamas, al pingo. Hay una pregunta para ti. Y se podría, maestro Josué, hacer una, no, si pudiera regresar al pasado, Josué, ¿dejaría de hacer el pacto con el maligno? Nunca he pensado en eso. No sé. No sé. No es pensar, no sé. Sí, apenas iba a mencionar entre el año que llevamos de entrevistas, primera vez que te escucho patinar en una pregunta, ¿eh? Pues es que les voy a platicar brevemente por qué. Porque yo creo que todos tenemos ya definido un camino y que en cada uno de nosotros corresponde de qué manera hacerlo. Cuando Dios nos llamará a cuentas, te va a preguntar, oye, ¿qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con lo que te di en la tierra? Yo así lo imagino. No sé, yo no digo que fue un mandato divino el que yo haya cruzado por lo que pasé. Pero considero que ese sí ya está hecho y que sigo aquí. Tal vez era lo que por donde tenía que haber ido. Por eso yo no pienso en lo que... además, porque pues, pensar en lo que hice es anclarme a cosas muy acá, ¿no? De verdad, entonces por eso no reflexiono en ese punto. Mejor digo, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? ¿Qué puedo hacer ahora con lo que la gente me da? ¿No? Y hay muchas respuestas. Yo digo gente que a lo mejor para los ojos de otra gente no es buena, pero a través de mi conducto hay un pago de indulgencia. Y sabes que yo no saltando bancos, de modo, ok, está mal tal vez, ¿no? Pero se revierte todo, pasa esa karma, ¿por qué? Porque has comprado esto a los niños, porque eres capaz de hacer sonreír a los niños. Sí, me explicó ahí. Por eso no, yo no puedo juzgar a nadie. Pero déjame alguien más, a ti, ¿no? Sí, pero lo que yo es eso. Pues yo no me detengo a pensar en eso, por la reflexión que hago. O sea, si sigo en este punto, significó algo para mí. A lo mejor aún mi misión ni siquiera se me ha planteado concretamente. Bueno, digo, ay, no lo hubiera hecho, no. O sea, si estuvo marcado fue por algo, lo decidí por algo. Me arrepiento de lo que me llevó a hacer. Tal vez, sí, o sea, eso es real. Digo, esto no era tan así, porque había cosas que a lo mejor no eran necesarias hacer, pero yo suponía que de esa manera agradaba más al diablo. Y las hacía, siendo que pues, nada que ver. Ahora, ¿por qué? Porque créanme, después de tantos años, las cosas las empezó a ver desde un punto de vista distinto. Y que reflexiona de cuando yo tenía, pues no sé, estaba bajo esos influjos y decir que yo me sentía con tanta fuerza, ahora decir, ah, qué tonto estabas, de verdad. Entonces, no reflexiono en eso, si lo volvería o no lo volvería a hacer, lo que sí es no de la misma manera. Ahí está, ok. También hay otra pregunta. Si se podría, maestro Josué, hacer una oración en general para que todos los que estamos escuchando nos vaya bien. Saben que todos los viernes la gente de muchos lados, desde toda la gente que está atenta a Casa Grimorio, envía nombre, su petición, a veces fotografía, y aunque no lo crean, las fotos se imprimen y se van al altar mayor de Casa Grimorio, en el que yo estoy, donde está una llama perpetua, padre. ¿Verdad? Ya, vamos a tener la llamada, pues, a ver si es pregunta, la pasamos, por favor, la del paso. Y sí, ahí la gente dice, fulanito de tal por trabajo, fulanito de tal por salud, fulanito de tal por esto, por lo otro, y se va y se les reza. Pero sí que hay que hacer una oración a las 3 de la tarde, manden su nombre por inbox. La mejor horario para rezar es a las 3 de la tarde, de 3 a 3 y cuarto, por la Divina Misericordia. Ok, ahí está, entonces, ahí están las respuestas. Josué, la semana pasada, bueno, hace ya bastante tiempo habíamos pactado algo, una visita tuya. Sí. Lo habíamos pactado también con Carlos, que nos íbamos a juntar, ¿sí lo recuerdas? Sí, claro. Y nos habíamos comprometido en varias partes. También estuvo en esto el Señor de los Duendes, Montiel. Montiel nos iba a traer un cursor que ya hizo, que iba a preparar en el bosque, que lo iba a tener enterrado. Ahorita tenemos que conseguir una aguja para sacarme sangre, por cierto, bajo sus especificaciones. ¿Traes una? Ah, no, me vas a golpear. ¿Sí traes aguja? Ok. Entonces, ahí la... ¿Perdón? ¿Cómo que tal? Sí, pues, sí, por eso que era una gotita de sangre. No quisiéramos abusarlo. Queremos que funcione, no que salga volando. Entonces, bueno, él trajo el cursor, nos lo trajo, vino personalmente, y nos lo trajo aquí, nos lo trajo en cabina la semana pasada. Eso fue el miércoles, jueves, creo que fue. Y el resto del pacto era que yo me comprometía a aquí conseguir la madera sólida para que se hicieran a mano las ouijas y no tener una de esas Monte Carlo que son como de cartón con un engomado encima. Quedamos en que la activación de estas ouijas la iban a realizar un exorcista aquí presente, Carlos, y pues yo digo que tú eres el brujo más reconocido en México. He hablado con muchos y no sé si lo he dicho antes, pero te lo estoy diciendo. Tienes muchos seguidores, eres un brujo ya legendario. Inclusive cuando el momento que ya no estés, Josué, no sé si sabes esto, pero vas a pasar a ser una de las grandes leyendas mexicanas. No sé si sabías eso, no sé si te habías dado cuenta, no sé si habías pensado hasta ese punto, pero va a suceder. No vas a estar para darte cuenta, pero te lo estoy contando yo desde ahorita. Yo no he sido un shot. que, y una ouija no la vamos a sacar, nosotros ahorita tenemos tres, van a ser cinco. Vamos a ir al panteón de los niños, como habíamos pactado. Así es. Va a haber sangre, va a haber una activación con los dos lados de espirituales, como se había mencionado. Así es. Y siento, y porque tiene como un año preparándose este día, esta noche se está preparando desde hace como un año, siento que no se había hecho tanto alrededor de una sola tabla, al menos en Latinoamérica, yo no había sabido de tanto movimiento para una sola tabla. ¿Habías escuchado de tanto para eso? No, la verdad es que no. A la gente le gusta hablar pero y decir que así esto y lo otro. Pero en este caso, pues el hacer reflexión sobre todas las personas que intervinieron, el que se escogió el tipo de madera, la pintura, los días en los que se hizo, quién elaboró, quién trajo el cursor, en fin, el que ya haya intervención de tantas personas, pues habla que desde ahí, desde ese punto, ya empieza a existir una carga energética, ¿no? Entonces, sí, yo no había escuchado que tanta remembranza sobre este hecho, y bueno, ya tendremos pronto las evidencias, qué ocurrirá, ¿no? Esta noche lo vamos a hacer, esto que habíamos platicado tanto. Yo le había dicho que esto iba a ser la Ouija Suprema, o sea, de Latinoamérica. Sí, de Suprema. ¿Verdad? Estamos... es que es real, o sea, es real, sí, porque... o sea, ¿Quién se alojó a la primera que le activas una Ouija? Nadie, para empezar. Que vengas desde tan lejos a hacerlo menos, que esté el exorcista del Padre Carlos, sí. Menos, que esté hecha a mano. Yo escogí la madera con mis manitas y mis ojitos, y escogí, dije, esto es la tabla, esto es la buena. Así es. La llegué a cortar. Miren, aquí está presente, te la podemos hacer preguntas. Ella hizo a mano las letras, lo que está en la tabla, está a mano. O sea, y es muy diferente. Exacto, creo que desde ese momento se está cargando, y ella está programando su función. Entonces, me estoy tan solo imaginando ahorita, no sé si vamos a estar nosotros nada más, si va a haber más gente de los seguidores, no sé, pero está tan solo en un campo santo, con un instrumento en donde los muertos van a poder hablar a voluntad realmente. Bueno, no quiero imaginarme de qué vamos a ser capaz de ver. Originalmente se había llevado con un pintor, y su taller se llama Diablo Paint, fíjate. Okay. Y me dice después de tiempo, ¿sabes qué? Llévate esta madera. No alcanzó a pintarlas, o sea, no se atrevió. Dijo, llévate esta madera, me están pasando cosas. Sí, sí. Así me dijo. Sí. Y el último día que vamos con Greedy, es un excelente dibujante. Y no sé si le queramos preguntar algo sobre... ¿Tú qué preguntarías? O sea, yo sé, yo vi todo el proceso desde que lo hice. Estaba una sensación, en el momento en que estabas plasmando la ABC, o sea, en el momento que estabas dibujando la luna, algún signo, hubo, o sea, ¿tuviste alguna sensación rara más allá de estar dibujando nada más? No, yo creo que eso más bien depende de cómo te sugestiones tú, porque yo la verdad me sentí muy cómoda, ¿sabes? Pues a mí me gusta hacer cosas así y no... Entonces se viene vestida de bruja, ¿verdad? Sí. Ah, no, no es cierto. Ahora, una pregunta. ¿Cómo te sientes sabiendo así lo que va a pasar con esta tabla? Exacto, ya le añadiría, padre, ¿cómo te sientes ahora que sabes para qué se van a usar algo que tú hiciste? Pues la verdad se me da un poco así como de nervios, pero creo que más bien la fuerza de voluntad que uno tenga. Por decir, yo sí soy muy creyente de muchas cosas, pero no me asusta, o sea, si me... ¿Vas a jugar la Ouija con nosotros? No, eso sí, yo no me atrevo, porque... por si las moscas... Vete, ya no te juegas la Ouija. Cuando... La última vez que yo estuve en una sesión de Ouija estaba Cristina. Yo estaba sosteniendo el tablero. Y Cristina era la que estaba preguntando, hijo del cursor. Ajá. En el momento no nos dimos cuenta hasta que vimos el video, pero se cae una... cola de 2 litros detrás de nosotros y empieza a rodar, atrás de nosotros. Ah, sí. Y nosotros estamos bien entrados en eso. Yo le quiero preguntar a Cristina qué estaba sintiendo en ese momento. Sí, me empecé a sentir más nerviosa, y pero no nos damos cuenta que era tal vez porque ya había ya actividad atrás de nosotros ya. Uh-huh. Pero sí estamos muy concentrados y a lo mejor eso tiene que ver, en veces que se tienen que concentrar muy bien para poder hablar y contactarnos más, ¿no? Bueno, concentrar no quiere decir ¿cómo diré? Estar programándose para ver algo y después confundir cualquier ruido. Concentrarse quiere decir saber qué está uno haciendo, ¿verdad? Porque de esa manera te ausentas de los ruidos externos. Aunque las prácticas de la vida sí deben hacerse en un lugar de reposo. ¿Por qué? Porque muchas veces los muertos no tienen la energía suficiente como para provocar ruidos como los que comúnmente se dicen que se dan. Generalmente sus manifestaciones son sutiles, porque son energías pues muy muy efímeras, que se deforman. Realmente cuando vemos una persona pasar, es un fantasma, es un ánima, es decir, es el cascarón, porque el espíritu en como tal es una como un halo realmente, es como un cúmulo de vapor, sin una forma. Entonces, estar concentrados, es decir, estar atentos a lo que uno está, le va a hacer a uno, le va a permitir ser más susceptible. Por eso me gustaría preguntarle a la gente que nos escuche, ¿qué han sentido cuando los toca el muerto? Eso es interesante. ¿Me quieres opinar de eso? Sí. Pero, así a veces como que se siente así, como una carga muy pesada. Ah. Y luego te pones muy nervioso y no sabes qué hacer. Bueno, te desesperas más bien. Es que a mí me ha pasado. Sí, como se dan cuenta, la presencia de un muerto no solamente tiene que obedecer a la noche. Es más común las experiencias que se reportan en la noche, precisamente porque existe menos distracción, hay menos ruido, es decir, la gente está en reposo. En el día podemos así confundir cualquier ruido con cualquier otra cosa. Los muertos es una energía que penetra en el ambiente de las personas, lo mismo que la brujería. No, hay veces me han reportado, cuando platico con algún paciente y me explican que la semana pasada una señora muy preocupada decía, es que estaba yo barriendo mi patio. Mis animales me empezaron a morir, me dijo. Y dice la señora, yo sé que cuando los animales te empiezan a morir es porque hay algo que es malo que está atacando tu casa. O sea, hay algo malo que está, hay un mal aire, algo malo y los animales pues lo están resintiendo. En efecto, mi hija me decía que barriendo, vio como una bola medio gris, medio oscura, cayó en su casa. Como un aire, no sé cómo explicarlo, así me decía ella. Y en efecto, si nosotros pudiéramos describir cómo esa energía así cae. O sea, uno literalmente avienta el daño a esa casa. Así, literal. Agarra la brujería que hizo, o sea, el tipo de conjunto de cosas que organizó, y se arrojan en forma espiritual, incluso en forma material en las casas, y a partir de ahí viene la destrucción de la familia. Así rápidamente, para subir la fotografía, este fue otro regalo, no lo habíamos puesto en las fotografías original, lo voy a subir ahorita. Explícanos qué es, cómo se usa. Bueno, esta es una vara de las mágicas. Todas las hierbas, todos los palos, todas las plantas vegetales son mágicas, tienen un poder en especial. Pero como les decía, en base a la experiencia de muchos brujos, curanderos, hierberos, sabemos las características y esencias de cada hierba. En este caso, esta se llama Vence Batalla. Es un nombre de los más comunes, ¿verdad? Muy usada en santería, pero bueno, también es una hierba usada aquí en México desde hace siglos y siglos y siglos. Y sirve para dominar a la gente. Aquí, como ustedes se dan cuenta, es una forma curva, ¿cómo se dice? En espiral. Y pues el churro de mi cabello. Entonces aquí le puedes poner el nombre de la persona que te está molestando. ¿Es en serio, Carlos? ¿Esto la vas a tocar para que veas que no estoy bromeando? Pásatela, Carlos, mira. Es como un churro de mi cabello. Un bucle. Sí. Ya subí la fotografía hasta la página de Facebook. Ok. Ok, están llegando preguntas y saludos a Carlos. Dicen, ¿por qué un muerto querrá trabajar con un brujo? ¿Cuándo descansará? Pues para ello existe el tiempo. Existen espasmos en su energía. Al muerto se le manipula y se le domina con ciertas técnicas, con ciertas artes. Los brujos conservan los huesos de los muertos con los que trabajan porque es la forma en que los manipulan. Imaginemos, digo, en una forma muy muy simple, muy coloquial, la película de Sleepy Hollow, ¿cómo se llama? El cabeza. Que la bruja dominaba el ánima de ese con su cráneo. Pues en la mayoría de las religiones, por ejemplo, del occidente de África, como la batú, la quimbita, el candomble o el palo, o la brujería mexicana, el uso de osamentas en los rituales es básico. Y el tener los huesos es con lo que a ti te conserva, te hace tener el poder sobre esa entidad. Por eso se conserva. Porque uno, es como si uno dijera, ok, tráeme esto y te suelto. Y hay muertos que se echan y ya no trabajan. Entonces vas a agarrar el hueso, le vas a poner el nombre de la persona como se dice en este momento. ¿Cómo te va? No te das cuenta. Y aquí le pones out, y al fuego, en una lata. Y le pegas. Entonces el muerto resiente todo eso, porque tú ya tienes consagrado ese muerto. Una forma de entrar en comunicación directa con el muerto. Entonces el muerto va a salir como perro rabioso a cumplir lo que le estás pidiendo. Para eso se requieren las osamentas. Se le llama muerto a esa energía, al ánima de esa persona. Porque pues, en algún momento fue alguien como tú y como yo. Claro que hay brujos que hacen trabajos o que requieren muertos de diferente calibre, como locos, asesinos o suicidados. Si tú quieres, por ejemplo, meter a una persona, pegarle en la depresión, meterla y cometer incluso suicidio, pues le pegas uno, agarras un trabajo, un hombre, ¿verdad? Agarras una calabacita, le rellenas la barriga con el nombre de la persona o su rastro, le llevas más ingredientes y se lo pones en la tumba en alguien que sepas que ya ha muerto de eso. La tumba, pues tú de una manera tienes que saber qué fue eso y se lo encargas. Le echas este agua bendita, donde prendes unas velas y le dices, mira, aquí te vengo a dejar este. Ahí te lo encargo y te vengo, cúmpleme, en 7 días te vengo a ver. En 21 días tú les pones términos. Por eso hay gente que cuando se está queriendo ya atender con un brujo, la brujería empieza a avanzar demasiado. ¿Por qué? Porque así la brujería tiene términos. Si es grave, pues se cura en ciertos términos. Hay gente que ya tiene trabajos hechos para muerte y llega demasiado tarde, ya no se puede intervenir. Ok. Varias preguntas. Híjole, vamos a irnos rápido por cuestión de tiempo. En mi casa, hace unos años, apareció una entidad totalmente negra, muy alta, y dejaba un olor putrefacto, pero no pude explicar a qué. Era un olor malo, nada más. Como algo podrido, quemándose, algo así. ¿Qué podría haber sido eso? Pues un muerto oscuro. Ellos están en un lugar así, imagínense dentro del fango, en donde el lodo estaba apestoso, apodrido, un caño. O sea, así huele ese espacio de ellos. Y están oscuros, bueno, se carecen de color, porque no tienen nada de energía vibratoria positiva. Entonces, no es que ellos tengan como una intención de venir a hacerte daño, ellos se pasean, pero son tan malos que absorben todo lo bueno. Y entonces te resta a ti lo bueno que tienes. Por eso provocan el daño. Por eso se les ponen cosas para que no se acerquen. Ok. Llega otra vez, en alguna ocasión entrando a mi jardín, encontré un cuchillo descubierto, enterrado en el pasto y algunos pétalos de flores esparcidos. ¿Qué significa? Pues el cuchillo habla de guerra. Habla de que andabas en pleito con una persona y esa persona te fue a poner algo para debilitarte la mente, para quitarte las ganas de pelear. ¿Funciona eso? Claro, bueno, no solamente sí, pero sí, el cuchillo en la tierra habla de guerra. Y yo en mi casa tengo hartos machetes enterrados. Por ejemplo, aquí nos hemos fijado mucho también, y una vez me pasó en nuestra casa, había huevos que como que los aventaban de una parte. Sí, que cayeran en el patio, el huevo. Sí, porque, le repito, hay muchos, muchos trabajos, dependiendo de esto mucho de las técnicas del brujo, pero hay muchos trabajos que requieren. Imaginemos que nosotros programamos, es como una carta que le tenemos que poner forzosamente en la dirección donde tiene que llegar. Pero para que esa carta llegue, necesitamos ponerle a la carta esa dirección. Si no, la carta no va a saber su destino. ¿Sí me explico? Lo mismo ocurre en la brujería. Tú tienes que marcar el lugar en donde esa energía que se va a empezar a expandir y elevar, ubique. Por eso a veces se le pide a la gente, ve, ve echarle ese pollo, ve y mátale ese perro allá, ve y tírale esos líquidos. ¿Por qué? Porque de esa forma funciona. Y una forma de protegerse son con unas piedras especiales que yo traigo de turquesa ya preparadas, ritualizadas, que se tardan 21 días enterradas, ¿eh? Con ese tipo de brujerías. Y tú, cuando vas a colar tu losa, un piso, un cimiento en tu casa, echas esa piedrita. O ahorita que ya está tu casa hecha, en una maceta de siempre viva, metes esa piedrita. Mañana la podrán conseguir conmigo. Fíjate que entonces, después de que pasaron, que nos saltaron esos huevos, bueno, teníamos unos perros negros, color negro completamente, y se empezaron a enfermar, y empezaron a no comer, de caerse. Entonces, se nos hizo extraño porque yo lo había llevado con el veterinario y no tenía ni moquillo, ni estaba enfermo, pero de repente empezó a entrar sangre por su boca. Por los cinco, se me fue la una. Es que quería mucho el cerdito, al negro. Y por la nariz, un líquido verde, pero al momento de aventarlo no crees que era poquito, era en abundancia, y apestaba ese líquido verde. Entonces yo le hablé al veterinario, ¿qué onda? Dijo, pues no, es que no es moquillo ni nada, pues era un verde como fosforescente. No era perro, no, era un verde raro. Bueno, llegó a ocurrir, por eso es importante de repente tener un pajarito, de verdad, la gente no lo cree. Pero cuando nos avientan una cosa mala, por X o por esa razón, el perro va y se lo come. De verdad, va y se lo come porque esa es parte de su protección que le da. Él no va a dejar que te llegue a ti, y el perro va y se lo come. Y pues muere. Y en otra ocasión tiene una perra boxer blanca y se me empezó a llenar de bolitas. Las tocabas y estaba todo lleno de bolas por dentro, bolas. Entonces, ya cuando, antes de que falleciera la perrita, me comentó el doctor que era una tumoración, eran tumores, pero era totalmente, completamente, llena de bolas, de bolitas, como canicas por dentro, como si hubiera tragado un costal de canicas, sí. Y al momento de fallecer, los ojos se hicieron blancos como, en un instante, se hicieron blancos como huevo, y se sumieron hasta dentro, se chuparon, y se secó la perra, se metió su lengua, y sus ojos, chupó. Y me dijo una señora, dijo, ¿sabes qué? Esa perrita, dijo, como tú la tenías desde que nació, recogió el mal que iba para ti. Claro. Dijo, y por eso se murió contigo en tus piernas. Sí, es posible, por supuesto. Dijo, esa perra, dijo, era tu resguardo. Sí, yo en ti te alcanzo a percibir una persona que es fácil caer bien y también es fácil levantar ahí. Tú, mira, muchos de tus amigos no son tus amigos, te percibo. Y desde las personas que a las que perjudican la propia gente a la que tú confías. Pues ten cuidado, no me resultaría difícil creer que te han tratado de hacer mil cosas. No, bueno. Okay. Sí. Okay, esta para Carlos dice, ¿en las iglesias hay criptas, los sacerdotes trabajan con muertos? No. ¿Qué? A ver, Carlos. No. ¿En las iglesias hay criptas y qué si los sacerdotes trabajan con muertos? Bueno, sí, precisamente, sí he entendido la pregunta. No. Las iglesias únicamente llevan dicen una especie de camposanto, precisamente para resguardar a los seres queridos de personas que quieren tenerlos debajo de una iglesia. Tienes que tomar en cuenta una cosa, ¿vale? Que antes en los cementerios se encontraban alrededor de las iglesias. Aquí tenemos la iglesia de San José, ¿lo recuerdas? Y precisamente algunas personas empezaron a pedirle a los sacerdotes que debajo del altar se pudieran, ¿cómo por decir? Sepultar los la gente de sus seres queridos. ¿Se puede usar sangre para trabajar con los muertos? Preguntan. Es necesaria. ¿La manta de Turín? ¿La sábana? No comment. Okay, no. Bueno, lo que pasa es que ese tipo de reliquias pues son... O sea, no creo que haya un trabajo que amerite la profanación de esas reliquias. Okay. Yo tengo en mis colecciones de reliquias de frailes, de cuerpos incorruptos, ¿eh? ¿Podríamos trabajar con Carlos si nos lo permite cuando esté muerto? ¿Nos permite, Carlos? Mira. Tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos y venimos, después en el mundo paranormal. Ahorita te decimos cómo puedes conectar a Josué el día de mañana. Oye, padre. Estamos de regreso en el mundo paranormal. Hay varias preguntas, pero aquí, mañana vas a estar consultando personas, vas a estar en el lobby del Hotel Luciana, ¿ok? Y de ahí el caso de que se necesite algo más, ahí se van a poner de acuerdo de ir a la locación o a alguna otra parte, ¿verdad? Dependiendo del tipo de trabajo. Así es, sí, aquí lo importante es personas querían ir a adquirir un resguardo, un amuleto, una consulta, una protección, algo en específico, o a mandar a encargar una obra con los maestros de Casa de Demonio o directamente conmigo, pues pueden llamar al teléfono del Hotel Lucerna y pedir la habitación 311 para que yo les diga a qué horas los puedo recibir. Digo, porque no es de que la gente esté y está anotando, sino que la gente no tenga tal que esperar. Llega a una hora y es el mismo, a esa hora que se les asignó, a esa hora se les recibe. Y si no, pues al celular. Sí, ahorita doy el número. Sí, porque mientras, ahorita vamos a dar los dos números, que es el de Lucerna y el de tu celular. Ah, ¿no te acuerdas de tu número? No, yo sí. Yo sí me acuerdo de tu número. Ah, sí, el de mi número, sí. Sí, no, me lo sé de memoria. pero mira, también me sé de memoria el teléfono del Hotel Lucerna. Vamos a darlo de una vez, donde vas a estar el día de la mañana. Que por cierto, muchísimas gracias a toda la gente de Hotel Lucerna que se están portando de maravilla. Sí, por el desayuno continental, comida, buffet. Sí, no, es excelente. Fíjate, el teléfono es 044, ¿verdad? Así, tendrían que marcar, bueno... No sé, 045, ¿no? Bueno, yo de la Ciudad de México para mandar a marcar un celular de afuera, marco 045 y la clave. Aquí marcamos 044 y la clave, no sé cómo se... Híjole, bueno, la... 045-55-49-38-90-77. Nuevamente, 044... Sí, otra vez, perdón. 045... 55-49-38-90-77. Ese es un número de México, es un celular, es el que traes tu personal. Así es. Pero también va a estar, pues, si te quieren comunicar así localmente, pues, en el hotel. Si no marquen ahorita, sino hasta mañana, por favor, estamos en la parte, estamos en el programa, vamos a estar trabajando mañana y estaban los fantasmas ahí que dejaste, pero está. No hay alguien que vaya a contestar, espero que no haya alguien que vaya a contestar. El teléfono es 629-9900, ese es el Hotel Lucerna, 629-9900, que te piden la llamada a la 311, que es la habitación en la que te encuentras ahorita. Y bueno, los teléfonos ahorita en cabina, ya te lo sabes, 892-1000, 892-1000, 574-8279. Ahora sí, vamos a empezar ya a platicar con la gente ya directamente. Hay muchas preguntas todavía, pero vamos a... Conforme vayan llegando, si quieres marcar y platicar directamente con Josué, este es el momento. Recuerda, ahí está ya. Ya están esperando. Si quieres más, ni que están abiertas las líneas. Para decimos que... en la línea de Estados Unidos... Oh, you English, very good. ¿Te estás al aire? ¿Cómo te llamas? Hola, mira. ¿Cómo? No. Bueno, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Jale Mera. Jale Mera. Jale Mera. Adelante, Jale. Sí, a mí me gustaría saber si no es muy difícil hablar con él. Bueno, tener una consulta con José y luego si hay que hacer algún resguardo o algo, y cómo lo voy a enviar él para acá. No, es que trae todas las herramientas, o sea, estás subiendo fotografías. Ahorita me trajo como el 10% de todas las cosas que trae. Trae maletas llenas de cosas, yo las vi hace ratito. Y mire, usted requiere, llame mañana temprano al hotel para poder, a ti le diga qué horas la recibo en el lobby, hacemos una consulta, es decir, vemos su caso, si se requiere hacer algo, veo si con lo que se tiene se hace y si no, ya ahí se procede, ¿verdad? Ella le voy a decir, mire, eso se hace así de tal manera, con toda confianza. De hecho, también maneja la paquetería, yo he recibido paquetes de Casa Grimol. Claro. Ok, perfecto. No sé también si pueda él decir más o menos, pues, económico, ¿verdad? ¿Hacia cuánto pudiera ser? Porque si los costos por la consulta. Te aseguro que no pasa de $1,000,000, ¿verdad, José? No, para nada, realmente buscamos, todo lo que yo o cualquier otro maestro de Casa Grimorio no va para nosotros mismos, por así decirlo. Cada maestro, en cada evento que tiene como yo, pone un peso de su bolsa por cada peso que recauda. Por eso no cobramos tanto, ¿no? ¿Cierto? No, pero ahorita van a decir el costo de por cada consulta, pero no, son... La intención es esto, que la gente conozca lo que Casa Grimorio hace. Y que pase la voz. Y que, exactamente. Entonces, no se vayan con la cinta. Si nos han dicho muchos que es muy caro, pues no, no, no es como en otras ocasiones. También otra pregunta, tengo una pulsera de Jare, ¿puedo llevarla y usted mismo la programaría? Ah, sí, cómo no, claro, claro que sí. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué temprano para llamarla? A partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9, perfecto. Y vamos a tener muy de madrugada. Perfecto, muchísimas gracias. Pasamos a la línea de Ciudad Juárez y decimos, malo, malo, ¿estás al aire? Malo, malo, buenas noches, maestro Josué. ¿Qué tal? Habla con Pablo, como se encuentra. Un señor de un desde hace 10 años, señor, cuando lo escuché por primera vez en la mano peluda con Juan Ramón Sánchez. Muchas gracias. Juan Ramón Sánchez tiene ya muchos años. Sí. Gracias. 2002, para ser exactos, por el mes de junio. Por primera vez lo escuché. Bueno, pero no se vale. Para preguntarle al señor, ¿qué sería bueno? Por ejemplo, yo me dedico a la música. Porque pues soy discapacitado, afortunadamente, quedé en la, ¿cómo les podría decir? No tuve la opción de estudiar una escuela, digamos, que para persona, unos 5 cabales, dan para invidencia. ¿Qué puedo, para la música, por ejemplo, yo, que me dedico? ¿Qué hace? ¿Compone o escribe? ¿Canta? Sí, pues canto, me gusta el cantar, pero últimamente, hace unos meses que ya era como una envidia, personas que enseñé a tocar, personas que enseñé a cantar, pues me ven la espalda gachamente, o sea, y pues, sabes mío, pero yo soy una aprendida, yo soy más humilde de los... Hay una piedra muy buena. Sí. Que es un cristal de roca que se prepara generalmente para todas las personas relacionadas a las artes, a la pintura, a la música, todo eso, se les da, pues mañana vaya a consulta y a ver qué le puedo recomendar, yo le aseguro que yo le resuelvo el problema. Bueno, ¿alguien me podría ir a acuerdo a algún costo? Sí, va a haber un costo por la consulta, pues más adelante vamos a decir, el costo va a ser un costo muy, muy accesible. Es por ejemplo, la consulta puede incluso no costarles, si ustedes adquieren algo, bueno, ya se les descuenta la consulta. Realmente no se busca, sí buscamos recaudar fondos, porque eso está pues para todas nuestras actividades, de verdad. Pero no crean, o sea, yo en México pues sí puedo cobrar una consulta en $100. A mí no se puede costar $20, $25. Me dio una lista con figuras. Ok, Juan, ¿no es que tenemos todas las líneas? No, me ha quedado rápido. Me dio una lista con figuras y sentí calor. ¿A qué se debe? Ahora te respondo para del... Tengo 5 minutos más, para llegar. Gracias. Sí, ok, vamos a... Tenemos las líneas, creo aquí, creo, vamos a ver. ¿Dónde vas, listo? Malo, ¿estás ahí? Ah, ok, ya puso la otra, estoy aquí. ¿Quién eres? Yolanda, adelante. Oiga, yo quisiera preguntar, pues habían dicho que el señor este Josué venía para que lo conociéramos, o sea, un brujo de verdad. Yo me imaginaba que él iba a estar como en el lobby, así pues, para las personas que no podamos tener acceso a la consulta. No sé, como que él ahí también nos dijera algunos consejillos o pues vernos personalmente, en persona, dijo la Chimaltrufia. ¿No va a ser eso posible? Bueno, próximamente creo que... bueno, en estos días, tal vez el sábado, donde transcurso del día, sí, o sea, la intención es de que la gente que de verdad quiera adquirir algo, quiera consultarse conmigo, vaya. Pero también la gente puede acercarse a conversar conmigo. O sea, eso por supuesto no genera ningún gusto ni nada. Me va a dar mucho gusto poder saludarles a todos. Conversar es solo que en el lobby, porque se tiene que agendar, porque en el lobby no podemos abarrotarlo de gente. Ese es el problema. Tal vez para el sábado si organizamos, ya se va a publicar en el Face, en qué lugar, en alguna plaza, por ahí voy a estar para que comamos juntos con la gente aquí en Ciudad Juárez, hagamos un recorrido, no sé, y eso ya se va a publicar, ¿verdad, Vani? Sí. Así es. Ok, pasamos rápido a la línea mexicana. Creo que, según yo estoy teniendo la línea 2, no sé, pues a ver si está ahí. Y decimos, malo, estás al aire. Gracias por esperar. Ok, se nos esperado que sí. Okay, así rápido llegan saludos de los Mortem en Saltillo para Josué. Saludo y para Lobo. Y este. Saludo para Lupita González. Está contando cuánto va a costar y que si puede decir consulta con su fecha. Sí, sí puede, pero tendrías que ir mañana y poner saludos al aire. Sí, ya está. Llamen al hotel. Ok, hay más preguntas y así rápidamente. Los teléfonos para que te puedas contactar con Josué son los siguientes. Mañana en el Hotel Lucerna es el 629-9900. 629-9900. El número imposible para memorizarte de celular, no te quedas, no está tan difícil. 045-59-38-90-77. En este momento estamos tomando llamadas aquí en cabina por si tienes alguna pregunta específica de lo que se va a estar haciendo mañana. 892-1000, 892-1000, Centro San Juárez, 534-8279. Y había una pregunta ahorita que por qué se sintió caliente, ¿no? Bueno, hay reacciones que sean totalmente proporcionales a la persona. O sea, es difícil que una persona... Mire, el pirul es una hierba muy fuerte, ¿sí? Que no se debe usar sola, debe ir acompañado de otras hierbas y de esa manera se contrarresten ciertos efectos. Es como si tú puedes tomar una penicilina, que es muy buena, pero si la tomas en exceso o cuando tú no tienes ninguna enfermedad, ¿qué provoca esto? Bueno, pues que ya no deje de funcionar en un momento real. ¿Sí me explico? Es necesario conocer y saber por cuándo tengo o no que hacer una limpia. Alguna manera de proceder es con el limón, si no tenemos nada malo, no nos va a provocar ninguna cosa mala. Pero estarse limpiando constantemente con un huevo, con la piedra lumbre, con cualquier hierba, sí puede estar alterando. Imaginemos